El arte, la cultura, la historia y temas políticos, tratados en forma amena, pluralista y democrática, tienen su punto de encuentro a través de Antonio FM. A continuación, Vox Populi, conduce Hernán Cortés Peña.